Bueno, muy bien. Y arrancamos entonces con nuestro primer entrevistado aquí en Radio Fénix de Martínez, transmitiendo para toda Zona Norte y, por supuesto, aquellos que nos quieran fidelizar por internet, por supuesto. Claudio Bertonati, aquí Ignacio Aguirre, te da la bienvenida al Péndulo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos y, bueno, estás inaugurando esta nueva etapa del Péndulo y... más que necesario y pertinente también tener un testimonio de alguien que viene trabajando hace muchos años, según dice un poco tu currícula, desde 1983, dedicado a la conservación, a la investigación y a la docencia. Y en principio, como este es un programa dedicado, orientado desde hace muchos años a la cuestión ambiental, ecológica y de sustentabilidad, estamos atravesando algo, dije en el preludio del programa de hoy, estamos atravesando unas épocas trascendentales para la conservación de la vida en el planeta, es lo que considero desde hace muchos años, y me parece que tener una mirada, por lo menos de un naturalista, de un ecologista de antaño, tu sensación, tu visión de cómo ves hoy, estamos en el medio de manifestaciones de los efectos y consecuencias del cambio climático a lo largo de toda la geografía del planeta, y me gustaría tener tu visión respecto de esta situación. Muchas son irreversibles, como por ejemplo el tema del derretimiento de los polos y de los glaciares, que van a aumentar el nivel del mar, y la deforestación, por ejemplo, también, que no va a ser posible, por más que hoy hagamos todo lo que tenga que podamos hacer a nivel remediación ambiental, de todas maneras hay situaciones que son irreversibles. Contanos un poquito cómo estás mirando la naturaleza, y también, por supuesto, los actores como Naciones Unidas, como las cumbres de cambio climático, un paneo general de lo que estás percibiendo. Bueno, voy a tratar de ser sintético para algo tan complejo y, claro, y extenso, ¿no? Pero desde que yo me inicié en la conservación de la naturaleza y también del patrimonio cultural para acá, veo, por supuesto, un panorama que sigue siendo preocupante, porque vivimos en una crisis, seguimos inmersos en una crisis ambiental global que no solo se manifiesta a través del cambio climático, que es lo que nos está, lo estamos viendo desde cualquier lugar, de cualquier casa de la Argentina. Así es. O sea, hoy ya padecemos todos los impactos de algo que a principios de los 90 y fines de los 80 se debatía si había un cambio climático global o no, si el hombre tenía que ver o no tenía que ver. Hoy ya no quedan dudas que el cambio climático es un fenómeno real, que existe, en el que tenemos mucho que ver, o todo que ver, en sus implicancias, en sus causas. A esa crisis climática le sumamos la pérdida de diversidad biológica, es decir, hoy hay menos ecosistemas silvestres en superficie, hay menos superficie de ecosistemas silvestres que antes, sigue reduciéndose, pero además lo que va quedando de bosques, de selvas, de pastizales, de desiertos, de costas, de mares, está empobrecido también en diversidad biológica. O sea, hoy tenemos menos superficies de bosques y selvas y pastizales, pero a la vez, cuando uno los recorre, encuentra menos diversidad. O sea, estamos simplificando esa diversidad de ecosistemas y de especies y también de genes. Agrego a esto, ¿sí? En los últimos 40 años, el 70% de los animales silvestres han sido devastados, exterminados de alguna manera por distintas razones, y esto a nivel global, y en América Latina el porcentaje es aún mayor, es del más del 90%. Sí, nos basta apelar a nuestra propia memoria individual, uh-huh, para recordar cuando uno iba a un lugar, a la costa del Río de la Plata, para no ir muy lejos, y veía a la gente pescando, qué pescaban y qué están haciendo hoy, digamos. Antes se pescaba más diversidad y más cantidad de peces, hoy pescan todo al revés. Claro. Menor diversidad y menor cantidad. O sea que hasta lo podemos observar, incluso cuando uno viaja, antes miraba a los costados de las ventanillas del micro, del auto, ¿y qué veía? Veía ecosistemas silvestres de alguna manera. Hoy lo que vemos es que esos ecosistemas silvestres han sido reemplazados en su enorme mayoría por campos de cultivo, en menor medida campos ganaderos o campos mixtos, pero es acá donde esta crisis tiene una algo que le falta mucho, me parece, que es la capacidad humana de ser reflexivos ante la crisis. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque Gandhi decía que en el mundo existían suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, pero no todas las ambiciones. Y es acá donde encontramos que, en mi opinión, las causas de los grandes problemas ambientales son mentales. Claro. Es la forma en que nosotros estructuramos Totalmente. Nuestro conocimiento, como dirían los zoroastristas, las palabras, o sea, yo pienso, luego hablo y luego ejecuto. Es decir, que hay un correlato lineal entre el pensamiento, las palabras y las acciones. Alguien que dijo, la mayor tragedia es la pérdida del sentido de la tragedia. Lógico, bueno, totalmente de acuerdo, porque la naturalizamos esa la crisis. Exacto. Y entonces, esto es como los crímenes que uno ve en la televisión y se va familiarizando como si fueran parte de la normalidad, y de normalidad no tienen nada, ¿no? Entonces es muy importante tener esto presente, porque nuestra educación pública, privada, digo, nuestra educación en general, sí, no aborda tiene un déficit muy profundo desde varios puntos de vista. Uno de ellos es los valores, ¿no? Y el otro es, no nos educan emocionalmente. Entonces, si no nos educan emocionalmente ni en los grandes valores humanos, sí, ¿no? Como la solidaridad, la comprensión, la empatía, el mutualismo, la empatía, como decís vos, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es el eje? El eje es la información, uh-huh, es la competencia, es de alguna manera uno entiende ahí por qué estamos como estamos hoy. Por supuesto. Porque uno puede egresar de las universidades más prestigiosas de la Argentina con el máximo puntaje y una medalla de oro y ser una mala persona. Uh-huh. Entonces quiere decir que hay algo que está fallando ahí. Por supuesto. Yo no le daría una medalla de oro a una mala persona, por más sobresaliente que sea o promedio que tenga. Son dos cosas diferentes. Pero, por supuesto. Ahí se ha perdido algo que hay que recuperar, y yo pienso que, como yo no tengo tanto tiempo, digamos, yo tengo ya la barba blanca, entonces lo que apelo es que todos los docentes, cuando cierran la puerta del aula, si bien tienen que abordar un programa que está aprobado formalmente, bueno, cuando cierra la puerta del aula, además del programa, puede abordar estos temas que no están en el programa, lo que se denominaría la currícula oculta, de alguna manera, que es alentar a que los estudiantes cultiven esos valores que anhelamos, que anhelamos ver en la sociedad, pero no solamente que los cultiven de manera intelectual, que los vayan practicando dentro del aula. Empecemos de lo cercano a lo lejano, empecemos por el aula, por ser buenos compañeros. Nadie está pidiendo que todos sean amigos, eso es otra cosa, pero sí podemos exigir un buen compañerismo. Bien. ¿No? Porque si hay un buen compañerismo, no hay bullying, no hay discriminación. Por supuesto. Y hay cooperación y hay empatía. Entonces yo tengo que salir de la escuela, ya sea primaria, secundaria, terciaria, universitaria, tengo que salir mejor de lo que entré. No puedo salir igual o más informado, nada más. Totalmente. Esto nos lleva también esto explica también, de alguna manera, por qué hay materias que son simpáticas y otras antipáticas. Y en realidad las materias no tienen la culpa de ser simpáticas o antipáticas, sino la culpa la tendrá el docente, ¿no? Cuando yo escucho, no, historia es aburrida, matemáticas es aburrida, no, en realidad habrá sido aburrido el profesor que las enseñó. Pero hay formas, para eso existe la didáctica. Entonces yo pienso que Francesco Tonucci, por ejemplo, en Italia, él siempre, el gran pedagogo italiano, siempre dice que todos los italianos saben leer y escribir, pero no todos esos que aprendieron a leer y escribir aprendieron a amar la literatura. Digo esto porque nosotros celebramos que aparezca la materia educación ambiental en nuestra educación formal, pero ojo, no es garantía que cursar esa materia y aprobarla nos haga amantes de la naturaleza. Por supuesto. Entonces es ahí donde hay que redoblar muchos esfuerzos para que no sea un ejercicio intelectual o teórico, sino que ese ejercicio intelectual y teórico tenga un componente emocional importante. Y como te decía antes, hemos desterrado la emoción o la enseñanza emocional de las escuelas. Otra, dentro de esas emociones, yo diría que hay algo mucho más grave. Claudio Naranjo, el gran humanista, educador chileno, decía que cuando uno se mete en el mundo académico, hay una palabra casi siempre ausente que no se menciona. Es más, si uno la menciona, no es prestigioso, que es la palabra amor, no el verbo amar. No, entonces yo le diría a los científicos, a mis colegas que trabajan en sus respectivas disciplinas, ¿por qué están estudiando, investigando, trabajando en lo que hoy trabajan? Si no fue por la transmisión de una pasión que le pudo haber dado un docente, un libro, un hecho, o por amor a esa disciplina. Entonces yo, si nosotros desterramos las emociones y el amor por la conservación de la naturaleza como de las expresiones culturales, vivimos en un mundo desamorado, que nos explica muy bien por qué actuamos como actuamos, por qué consumimos exacerbadamente recursos que no necesitamos, por qué tiramos a la basura casi un tercio de la comida que podría reutilizarse o consumirse, por qué no, en un país que tiene millones de hectáreas desertificadas, ¿por qué no se separan a escala industrial los desechos orgánicos para generar materia fértil? O sea, es como incomprensible, y todo eso lo embolsamos y lo enterramos sacrificando espacios silvestres para meter abajo de la alfombra esos espacios silvestres toda esa basura que no se clasifica ni reutiliza ni nada, al contrario. La biomasa, la famosa biomasa. Exacto. Tiene una infinidad de utilidades, además. Lógico, porque tenemos acá a la gran maestra, que es los ecosistemas silvestres son nuestros grandes maestros. Por supuesto. Uno visita un bosque, un océano, un mar, un pastizal, un monte, y nunca va a encontrar que la naturaleza genera basura. La naturaleza reutiliza y recicla todo. Entonces, ahí está frente a nuestras narices lo que deberíamos emular. Es increíble que hemos alcanzado con mucha velocidad altísimos niveles de tecnología, pero seguimos varados en cómo aprovecharla de manera inteligente. Yo ya no hablo ni que sea buena, si es buena mejor, por supuesto, pero ni siquiera estamos actuando de manera inteligente, porque la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Y nosotros lo que veo por lo menos, es que hemos agravado nuestros problemas. No me refiero solamente a los nacionales en materia económica, sino a los humanos, a la agresividad que uno observa en la poca civilidad dentro de las sociedades urbanas. Así en es. Particular. Estamos en pañales, como civilización en muchos aspectos estamos en pañales. Hemos involucionado, porque yo desde que tengo memoria para acá nos hemos embrutecido en lugar de refinado. Bueno, yo cuando viajo en transporte público y veo que sube una persona mayor, una señora embarazada, no hay un despertar automático, claro, para cederle el asiento, ayudar o asistir. Más bien todo lo contrario, ya se transforman en lectores, en personas que capturan la pantalla del celular y lo miran fijamente para no levantar la vista, sospecho que por vergüenza o por lo que sea, pero sí. Es ahí donde hay mucho para trabajar, y lo bueno es que son problemas que tienen solución. Es un tema de actitud, ¿no? Por supuesto, es un tema de actitud, y yo diría algo también que no siempre se ve, se aborda, que es el desarrollo o el crecimiento humano o espiritual, o llámenlo como gusten, pero el desarrollo individual de cada uno de nosotros. Nosotros también nacemos y vivimos para mejorarnos, no para empeorarnos. Totalmente. Y estas circunstancias que suelen aparecer, donde nos exigen o piden que dejemos nuestro umbral de comodidad para cuando estamos cansados cederle asiento a alguien que tiene más dificultades que nosotros. Bueno, son ejercicios que tendríamos que dar gracias, porque son las circunstancias que nos permiten ejercitar una mejoría en nuestras actitudes cotidianas. Bien. Porque si yo no ayudo dentro de mi misma especie al que tengo más cercano, en un subte, en un tren, en un colectivo, lo que fuera, ¿qué de pretender que salven de la extinción el yaguareté, el tatú carreta, no, el palo rosa en Misiones? No, es un delirio. Claro. O sea, habría algo patológico. Esto es como esas personas que tienen una exacerbada sensibilidad por los animales no humanos, sobre todo los de carácter doméstico, y cero sensibilidad social. O sea, hay algo que anda mal, porque una cosa no es incompatible con la otra. Y a esto yo le sumaría que vivimos en un siglo, en el siglo de la soncera, tal vez, ¿no? Porque vemos, yo lo vivo viendo, observando con frecuencia gente que mira el universo a través de una cerradura y no ve la amplitud de los temas. Y yo pienso que acá es donde hay muchas puntas para trabajar, y con el mismo presupuesto que tenemos actualmente. O sea, yo no, con plata, por supuesto, se resolverán más fácilmente o más velozmente. Pero yo, con lo que tenemos se puede hacer mucho. Y me refiero, por ejemplo, a cualquier persona puede visitar, cualquiera de las personas que nos está escuchando puede visitar un museo de carácter cultural, ya sea histórico, artístico, natural, ¿no?, artesanal, y va a observar que la naturaleza no está presente. O sea, es como una abstracción, ¿no? O sea, vivimos en un ambiente artificial, que son normalmente las ciudades o los pueblos, y desconectados del mundo natural. O sea, pensamos que abrimos la canilla y el agua va a salir siempre, porque de algún lado sale. Ni siquiera saben de dónde viene el agua, ni por qué proceso aparece. Así. No saben cuál es la trayectoria del PAM mirando de atrás para adelante la película. La cadena de valor. Exacto. Entonces, obviamente, aquel que come el pan rara vez va a pensar que necesita suelos fértiles, agua potable, ¿no?, que necesita una estabilidad climática para que él pueda cosecharse. No, está comiendo el pan él. Está comiendo su sanguchito y no ve más allá de sus narices. No, por eso tengo una miopía que roza la ceguera. Entonces, en la medida que podamos tener conciencia de dónde vienen las cosas, lo que nos da la naturaleza de la cual nosotros formamos parte, porque ahí arrancaría, yo diría, la primera patología. Por supuesto. Creer que nosotros no somos parte de la naturaleza, somos otra cosa. Los que piensan eso serán marcianos, serán de otro planeta. Y además, pero animales. Lo que vivimos en este planeta formamos parte de esa Así naturaleza, es. ¿No? Y lo segundo es que hay muchas personas, sobre todo economistas mal formados y políticos arcaicos, digamos, que cuando observan bosques, praderas, desiertos, costas, o sea, ecosistemas silvestres, hablan de ellos como si fueran tierras improductivas. Y porque para ellos las tierras productivas son los campos agrícolas o los campos ganaderos, ¿no?, los pozos petroleros. Entonces habría que preguntarle quién produce los peces que se pescan y llegan a la mesa o que se exportan. La Argentina es un país pesquero, más pesquero que ganadero. ¿Quién produce el agua que bebemos? ¿Quién produce el oxígeno que respiramos, el aire que respiramos? Y es ahí donde la respuesta la vamos a encontrar en los ecosistemas silvestres. Eso yo no lo digo yo. Yo simplemente lo extiendo a lo que leo. Por suerte hay un panel internacional, el IPBES, ¿no?, que reúne expertos en biodiversidad a nivel mundial, que ha hecho una evaluación o valoración económica de esos servicios ecosistémicos o contribuciones ambientales que dan los ecosistemas silvestres. Para sorpresa de muchos, o no pocos, diría yo, ese valor equivale a 24 mil billones de dólares por año. Es decir, el PBI de todo el continente americano Ese valor es para todo América, nada más que América, lo evaluaron por el continente. Sí. Pero en América, para recordar el número fácil, es el equivalente al PBI de todo el continente, al Producto Bruto Interno, que por otra parte es un nombre bastante desgraciado, ¿no? Y que se describe con... Bueno, si no... ¿Tenemos ahí alguna dificultad? ¿Puede ser? ¿Perdón? No, te habíamos perdido un poco, pero fueron pocas palabras, continuar nomás. Estamos cerca del cierre, Claudio. Perfecto, bueno. No, yo termina por favor tu concepto y después ya te despido para la próxima, porque quedaron muchas cosas por conversar, pero por favor termina el concepto. No, redondeando diría esto. Los desafíos de la crisis ambiental no son solamente para las Naciones Unidas, los gobernantes, los ministros o secretarios de Ambiente, que por supuesto tienen una responsabilidad mayor que la del ciudadano a pie como nosotros. Porque aceptaron esos cargos no obligadamente, sino que se postularon o lo aceptaron para cumplir con una misión que vemos no están cumpliendo de mínima con eficacia, de mínima, ¿no? Sí. ¿Por qué no la cumplen esta función? Porque normalmente esos funcionarios no son elegidos entre lo mejor que tiene cada país, sino que se rifan los puestos o se dan como recompensa por haber participado o acompañado políticamente. Y yo digo, la verdad que no es nada inteligente, porque países como el nuestro, que tiene una larga trayectoria en materia de ciencia y tecnología, tiene a quienes convocar para que nos vaya mejor. Por supuesto. Y yo ya no estoy diciendo, bueno, si las máximas carteras tienen que ser cargos políticos, perfecto, pero por lo menos que cubran todos los cuerpos técnicos, con gente capacitada, haciendo llamados a concursos donde contrasten antecedentes, experiencia. Pero hoy lo que vemos nosotros es que los estados en general, y el nuestro en particular, son estados débiles. Totalmente. ¿No? El amiguismo circula por todos lados de una manera impúdica. Sobre todo en temas tan sensibles como es, por ejemplo, el tema ambiental. Claudio, estamos sobre el cierre. Quedó para detallar un poco y desmenuzar la agenda ambiental argentina, que lo vamos a hacer en la próxima entrevista, que lo hacemos siempre con otros interlocutores también, pero bueno, temas como la búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino, la deforestación, el tema de la transición energética, nuestro sistema agrícola basado en transgénicos y agrotóxicos, y todas estas cuestiones que las vamos a ir conversando en otra ocasión. ¿Te parece? Un abrazo. Con mucho gusto. Te parece un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber... Al contrario, un abrazo grande, Iñaki, para vos y todos los oyentes y también el equipo ahí de producción. Muchas gracias, hijo. Hasta siempre. Al contrario. Adiós, Claudio. Muy bien, Claudio Bertonati, museólogo, naturalista, un hombre de vasta trayectoria y que hoy trabaja en la Fundación Azara, también forma parte de allí como consulta, y en la Universidad Maimónides. Pasó por el péndulo. Vamos a la tanda.